De varios convenios que surgen en este sentido con el servicio penitenciario. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Este es el primero de varios convenios, como usted bien lo menciona. Todos son rodados que estaban en desuso, que estaban enrumbrados, que estaban en depósitos judiciales, y hoy ponerlo en valor para la comunidad, para que brinden un servicio, nos parece sumamente importante, y en eso tarea estamos. Son 5 rodados de 12 que nos van a entregar. El municipio ha aportado los materiales, el servicio penitenciario, la mano de obra. Creo que es muy importante para toda la comunidad. En este sentido, también el anuncio de convenios con otros municipios importantes que van más allá del interés político, sino por los ciudadanos, con municipios como Chimbas, por ejemplo. Sí, así es, la verdad que vamos a articular para hacer un convenio con la Municipalidad de Chimbas para mejorar todo lo que son Cordón Cuneta, Banquina, Vereda, en lo que hace a Benavides y Martín Fierro, hacia el oeste. Una parte, como sabemos, corresponde a Chimba, la otra a Rivadavia. Vamos a articularlo para trabajar en conjunto. Bien, ¿continúan las obras en el departamento? Sí, tenemos 14 frentes de obra abiertos. Estamos trabajando permanentemente a lo largo y ancho del departamento, haciendo de esto una gestión federal que trate de llegar a todos lados del departamento, ¿no? En ese sentido, el aportar seguridad es uno de los, seguramente, los reclamos o de las sugerencias que más tienen los vecinos. Por supuesto, es uno de las metas que tenemos también, colaborar con el tema de seguridad, si bien un tema que le corresponde a la provincia, desde el municipio aunar esfuerzo y trabajar en conjunto en nuestra meta. Gracias a usted. Sergio, bueno, tenemos la Expo Minera, ¿no? Y la está alojando Rivadavia, qué importante, ¿no? La verdad que para nosotros es un honor y un orgullo que seamos los anfitriones de la Expo Minera, para nosotros es muy importante, ¿no? ¿Vos vas a estar presente por ahí? Por supuesto, vamos a estar ahí acompañando. Y el reciclaje, ¿no? Porque vos estábamos hablando de las bicicletas y darles un nuevo uso. Sí, por supuesto, bicicletas que estaban en depósitos judiciales, tiradas, derrumbradas, hoy están al servicio de la comunidad y la verdad que para nosotros es muy importante. ¿Qué más se puede reciclar? Te pregunto ya, porque haces de todo. Estamos viendo de qué manera poder ir optimizando los recursos, mejorando y brindando mejoras para la comunidad toda. Bueno, es Sergio Prueba para Aires Radio del departamento de Uyún. Recién se han hecho esta entrega de bicicletas realmente importante para la seguridad y hemos visto que se han puesto en marcha. Sí, la verdad que muy importante este convenio porque brindamos la posibilidad de tener más prevención a los vecinos y es muy importante que se vuelquen mejoras y mejores servicios y prevención para todos los vecinos del departamento. Bien, decía, hoy desde Casa de Gobierno se hizo una presentación de créditos para las pequeñas y medianas empresas. Esto mucho tiene que ver también con el departamento de Rivadavia porque sin duda va a llegar ese goteo a este departamento. Sí, la verdad que estamos a la espera de todo lo que sean beneficios, créditos para los vecinos del departamento, para todos los que quieran invertir, brindarles más servicios. Estamos a la espera de muchos proyectos lindos que vienen y que estamos ilusionados con que poderlos concretar y llevar en la práctica. ¿Qué se viene en lo próximo en el departamento? Bueno, estamos con varias obras, tenemos varias obras a lo largo y ancho del departamento, estamos trabajando todos los días en mejorar, en ver de qué manera poder ir mejorando todos los días, cada día más nuestro departamento. Muchas gracias. Gracias, Sergio.